Quiero saludarlos a todos, a mis amados, con la gracia, la paz y el amor del Señor Jesucristo a cada uno de mis hermanos. Y los invito a que hagamos una oración juntos. Que podamos en este momento invocar el nombre del Todopoderoso, de nuestro Dios, exaltarlo, glorificarlo a Él, porque toda buena dádiva proviene de Él. Padre, en esta tarde te exaltamos, oh Rey de Gloria. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por tu presencia en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres el que nos guía en toda verdad, Señor. Gracias por tu palabra, que es viva, que es eficaz, que es poderosa. Señor, creemos, Señor, que es lámpara a nuestros pies y ella es la que nos guía toda verdad. Señor, te doy gracias en el nombre poderoso de Jesucristo por tus hijos aquí presentes y por aquellos, Señor, que no han llegado, que tal vez de vacaciones o otros que se están quedando. Señor, te pedimos hoy que los despiertes, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo y los desatamos a los que están atados, a los que se han quedado en el nombre de Jesucristo en el camino. Te pedimos, Dios, que hagas un milagro muy grande. Y te damos gracias y te decimos amén y amén. Dele un abrazo, saluda al hermano que tiene al lado. Sí, aplauda al Señor, dele un aplauso a Jesucristo. Gloria a Dios. Y bueno, en esta tarde estamos contentos de estar de nuevamente aquí con ustedes. Y bueno, gracias a Dios por su vida. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Amén. En verdad estaba pidiendo al Señor en esta tarde una palabra y yo creo que Dios me entregó, no una, varias. Tomen asiento, por favor, gracias. Saben que estamos comprometidos con la verdad y su palabra es verdad. Nosotros no medramos con la palabra. Queremos, y aunque se levanten contra el mensaje, contra la palabra de Dios, nosotros vamos a permanecer fieles al Señor porque tenemos estas dificultades a veces con personas que lamentablemente no entienden y son presa fácil del enemigo. Pero nosotros sabemos en quién hemos creído. No sé si usted sabe en quién creyó. Si usted cree en la palabra, dice el que en mí cree, sabe que no jamás va a ser avergonzado. Y él dijo, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ahora, hay muchos que no quieren obedecer al Señor. O por allí, esta palabra dicen, sí, esta es para mí, esta no es. Y eligen las palabras que más les conviene. Mire, la palabra de Dios es alimento, la palabra de Dios no podemos nosotros desecharla porque nos habla profundamente y está tratando con nosotros. Yo tenía aquí una palabra que luego le voy a dar, pero quería leer primero antes aquí en el libro de Juan. La Biblia dice así en la palabra del Señor. Dice en el verso 63, dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. ¿Sabe que el Señor conoce el corazón del hombre y Él sabe los que creen y los que no creen? ¿Acaso nosotros podremos engañar al Señor? ¿Será que alguien de los presentes tiene la capacidad de poder engañar a Dios? Mire, dice así. Dijo por esto el verso 65. Por esto es dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Si no le fue dado por el Espíritu. Porque el Espíritu es el que los trae. Y Jesús mismo dijo, a todos atraeré a mí mismo. El verso 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y hemos conocido conocimos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mira, hermano, si Jesucristo es el Mesías, el ungido, el Cristo, si es verdaderamente Dios, yo tengo que seguirlo a Él. Y aunque por allí el enemigo no le guste, voy a seguir predicando lo que dice la palabra de Dios. Porque sabe que a veces hay personas que tienen áreas muy maltratadas, áreas heridas, serias dificultades para, yo digo a veces, para levantar vuelo. En el campo, no sé si ustedes fueron alguna vez, yo una vez fui a cazar con un grupo de hermanos y vi el vuelo de la perdiz. Sabe que la perdiz levanta vuelo y aterriza enseguida. No tiene una duración, no levanta vuelo como el águila que vive en las alturas. Así parece que existen personas también en la casa del Señor como esas perdices. Usted lo ve, dice, levantan vuelo con un ímpetu, pero no van lejos. En poco tiempo comienzan como a agotarse, cansarse. Y es porque tienen heridas profundas en el corazón que todavía no han sido sanadas, y por esa causa no han entendido la verdad, no han comprendido lo que dice Jesucristo. Ahora, nosotros estamos aquí para predicar la verdad, hermano. Y yo siempre le digo a mis hermanos, ustedes escuchen la palabra, ustedes oren, porque el ministerio que Dios nos entregó y que estamos llevando adelante va contra la propia naturaleza humana, es decir, con los deseos de la carne, la naturaleza pecaminosa. Y cuando alguien comienza a tocar ciertos temas, algunos son afectados y ya no quieren venir a la iglesia. Hubo un hombre que está bien marcado por el Señor Jesucristo aquí en el libro de Mateo, capítulo 19, en el verso 16, que el título de mi Biblia dice el joven rico. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Yo te pregunto en esta tarde si tú entiendes esto y si sabes qué debes hacer para tener la vida eterna. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quiere entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y les dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios. Honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El Señor conocía lo que había en el corazón de este hombre. El Señor conocía lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Él sabe las debilidades, Él sabe las angustias, los problemas, las dificultades. Él conoce todo. Y Él tiene justamente el remedio para cada uno de las enfermedades. Aquí dice, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Parece que estaba desafiándolo al Señor, a ver si realmente este sabe lo que me está faltando. Y dice así, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes y dadlo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, ven y sígueme. Claro, no muchos anhelan ser perfectos. Yo no sé cuántos de los que están aquí anhelan la perfección. Eso es algo de lo que siempre pensé en Cristo. Y cuando vine al Señor dije, yo quiero servirte con excelencia. Quiero servirte, Señor, y quiero pedirte que tú me ayudes y me enseñes. Porque Él es mi maestro, Él es tu maestro. Él es el que te enseña todas las cosas. Por eso dice, y oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque no tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciéndole, ¿quién podrá ser salvo. Y mirándolo, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Él es el que nos abrió las puertas, Él es el camino, Él es el que nos hizo libre, Él es el que nos ha bendecido, Él es el que nos ha dado todas las cosas. Por eso el Señor nos enseña que debemos despojarnos a nosotros mismos. Y a veces hay personas que han quedado amarrados a la idolatría, a la hechicería, a la brujería. Otros, el amor al dinero, que dice que es raíz de todo mal. Hay personas que no le agradan que nosotros hablemos de dinero. Pero cuando yo leo los evangelios y veo que el ministerio del Señor Jesucristo, permanentemente el Señor estuvo dándole de comer a la gente, supliendo las necesidades. Aún desde el comienzo dice que Dios enviaba el pan del cielo y todo lo que Dios le daba, y la ropa no se le gastaba y tantas otras cosas. Pero existe un espíritu contrario, existe un espíritu negativo, existe un espíritu que se ha aferrado en algunas personas y que no tienen fe para creer. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús le dijo: de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado, dice la palabra, casa o hermano o hermanas, o padre o madre o mujer, o hijos o tierra, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. En otra traducción dice: en este siglo y en el venidero la vida eterna. Por eso nosotros sabemos que Dios está tratando con esta naturaleza. Dice: pero muchos primeros serán postreros y los postreros primero. Es muy difícil cuando todavía están ciertas ataduras en las personas que no pueden desprenderse del área material, no pueden desprenderse de aquello que a lo mejor con mucho esfuerzo están consiguiendo, están logrando. Pero yo quiero decirte en esta tarde, amado, que estás escuchando la radio, ¿sabes una cosa? El que te da la fuerza, el que te da la gracia, el que te da salud, el que te dio todas las cosas, ese Señor. Y Él dice: sin mí nada podéis hacer. Y cuando nosotros predicamos el Evangelio y hay algunos que no quieren oír más que yo predique el diezmo, ¿sabe? Yo lo voy a seguir predicando. ¿Sabe por qué? Porque acá, si nosotros no predicamos la salvación, no creen en la salvación. Si no predicamos en la salud, que Jesucristo mismo tomó nuestra naturaleza, que se hizo hombre y por su llaga fuimos nosotros curados, tampoco hay sanidad. Si no predicamos la verdad, estaremos lejos del Señor Jesús. Él dijo: predicad mi palabra es verdad. Y para aquellos que predican la palabra, la verdad, dice, correrán ríos, ríos de agua viva. Y es necesario que le prediquemos el Evangelio para que se despojen del egoísmo, de la idolatría, de la hechicería, de la brujería. Es más fácil encontrarlos en esos patios allí donde está el Gauchito Gil, o donde lleven ofrendas a los curanderos, a los hechiceros. A esa gente sí les llevan plata, o les llevan dinero, o ponen su vida aún al servicio de las potestades del infierno. Pero cuando el Señor Jesucristo dice en su palabra, porque la Biblia dice en Malaquías: trae los diezmos al alfolí y haya abundancia en tu casa. Y dice: y reprenderé al devorador por vosotros. ¿Sabe que el enemigo esto parece que le produce un malestar muy grande? Y enseguida les quiere cambiar la palabra. Lo primero que dicen, claro, lo que quieren es sacarte la plata. Mirá, hermano, yo quiero decirte que no es así. Como les dije en un principio, hay un espíritu que se opone a esto porque lo quiere tener subyugado a la pobreza, a la escasez, a la miseria. Pero el Señor nos habla de abundancia. Pero yo en esta tarde quería comentarle esto, ¿sabes por qué? Porque a veces nos ponemos tristes cuando vemos personas que están todavía atados como este joven rico. A lo mejor no son ricos, pero a través del espíritu de pobreza y de escasez han quedado enredados en esa tela de araña que teje el enemigo y no les permite, volverse al Señor de todo corazón, rendirse a Él. Y si lo que le estamos dando proviene de Él, Él dice que toda buena dádiva viene de nuestro Dios, todo lo bueno que tú tienes viene de Él, y Él es quien provee, que dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias. Por lo tanto, nosotros sabemos en quién hemos creído. Él es el varón de dolores, experimentado en quebranto. En Isaías 53 dice que Él llevó toda nuestra enfermedad en la cruz del Calvario. Y nosotros por su llaga fuimos curados. Es por eso que hay personas que están enfermas. Que están enfermas porque no han entendido el mensaje y todavía siguen vapuleados por el enemigo. Si entendieran cuál es el espíritu de la palabra, seguramente caerían de rodillas pidiendo perdón al Señor Jesucristo. Hay muchos que han recibido milagros grandes aquí, cosas que ni la ciencia les podía dar. Sin embargo, el Señor se lo ha dado, lo ha bendecido, le ha dado tantas cosas, pero luego es como que se olvidaron de aquello que han recibido para seguir otra corriente. Por eso el Señor nos pone en alerta, que tengamos cuidado, que sepamos realmente lo bueno que hemos recibido, lo que hemos recibido del Señor, sus dádivas, su amor, su misericordia, su compasión. Yo quería en esta tarde hablar un poquito de la paz también. Sabe que cuando nosotros saludamos en este ministerio, hemos aprendido, porque en las cartas del apóstol Pablo, cuando leemos sus epístolas, él comienza saludando constantemente con gracia y paz. Y esto viene de Cristo. El Señor le dijo, cuando vayan a un hogar, digan, paz sea a esta casa. Y si allí hay un hijo de paz, la paz va a permanecer en ese lugar. Y si no, se irá con vosotros. Ahora, yo no encuentro en la Biblia ningún lado donde dice, vayan y saluden, Dios te bendiga. Ese es un saludo que ha sido cambiado por la naturaleza, por el cristiano, por el pensamiento humano. Sabemos que somos bendecidos, y cuando nosotros negamos al Señor, cuando nosotros decimos Dios te bendiga, es como estar diciendo, bueno, Dios tiene que hacer algo sobre tu vida, o Jesucristo todavía no hizo nada. Él ya lo hizo todo. Cuando Él dijo consumado es, Él nos dio la salvación, la vida eterna. Él nos dio la paz. Y en el estudio de esta tarde yo quiero hablar un poquito de la paz, porque hay muchos que no tienen paz, tienen ausencia de paz. Y que en este año usted, como hijo de Dios, pueda ver justamente esto. Sabe que vamos a ver que la gracia y la paz van juntas. ¿Por qué digo van juntas? La gracia y la paz van juntas porque nosotros sabemos que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios. Así la paz también es don de Dios. Hay muchos que no pueden tener paz porque no confían en el Señor, porque no creen en el Señor, porque todavía viven en incredulidad, en duda. Aquí la Biblia nos enseña en Isaías 26:3. Quiero compartir algunos versículos con ustedes porque la palabra de Dios la tenemos que leer, que es alimento para nuestra alma. El enemigo lo que menos quiere es que leamos la palabra. Él quiere que, a lo mejor hay personas que se pasan horas hablando a través de un micrófono y a veces leen medio versículo. Mire, la Biblia hay que ser leída y tiene que ser entendida por ustedes porque es palabra de Dios. Dice en Isaías capítulo 26, en el verso 3, dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti han confiado. Amén. Perseverar en Él, dice, y Él es el príncipe de paz. Él dijo, la paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da. Y sabe que hay tres niveles de paz. La paz del mundo, que Él lo asevera en el libro de Juan, capítulo 14, y también lo vamos a ir compartiendo. Quiero que usted preste atención, amado, que está tal vez en la radio. No sé si estamos saliendo al aire. ¿Estamos saliendo al aire? Bueno, esto es para los hermanos que a lo mejor por allí se quedan en la casa. Les decimos, mire, es mejor venir a la casa del Señor. Un día en la casa del Señor que mil fuera de ellos. Hay personas que han tomado su propia decisión de quedarse en su casa, pero tal vez vinieron como espías, no sé. La Biblia también dice, no permanecieron porque no eran de nosotros. Pero en el libro de Juan, capítulo 14, en el verso 27, la Biblia dice, la paz os dejo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Se ve que hay una paz de este mundo que es precisamente la que turba el corazón o perturba porque tiene miedo. Y sabe que el temor o el miedo trae en sí castigo. En Isaías 53:5 dice que el castigo de nuestra paz, usted tiene que conocer la palabra, hermano, por eso seguimos leyendo. Isaías 53:5 dice la Biblia de esta manera: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Es palabra de Dios. Yo pensé que le iban a dar un aplauso al Señor. Aleluya. Dele un aplauso a Dios. Él se merece toda gloria. Aleluya. Ahora, existe una falsa paz que están justamente aquellos que a lo mejor confían en lo que tienen. Cuando tienen salud, tienen paz. Cuando tienen riquezas, tienen abundancia, tienen trabajo, tienen un techo, tienen todo. Entonces, pareciera que navegan en esa paz. Pero hay otros que tienen paz aún en las tormentas. Cuando vienen las dificultades, las adversidades, hay casos muy conocidos, como el caso de Pedro, por ejemplo. Herodes había mandado a matar a Jacobo y lo habían llevado preso a Pedro. Y él estaba cómodamente durmiendo en la cárcel, esperando, confiando en el Señor. ¿Usted cree que una persona que a uno de los discípulos, un compañero de la obra, del servicio, ya le habían cortado la cabeza, podía dormir con completa paz dentro de la cárcel? Si no tuviera realmente la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que viene de Dios, esa es la paz que reciben los hijos del Señor cuando confían en Él. Pedro aparentemente estaba confiando en el Señor Jesucristo, que el Señor lo iba a librar de aquella situación. Pues Dios te dice en esta mañana, en esta noche, Dios te librará de toda adversidad, de toda situación, por más difícil que sea. ¿O acaso hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Él. Amén. Y yo lo creo, hermano, lo creo. Pablo y Silas también estaban encarcelados y allí en esa cárcel sabían que, bueno, después de haber sido azotado, golpeado, y ellos estaban en las prisiones de más adentro, dice. ¿Sabe que las cárceles de los romanos eran terribles? Había lugares muy feos, allí había grandes humedades, las ratas estaban con los grillos puestos en los pies, en las manos, encarcelado. Y ellos cantaban al Señor. ¿Y Dios qué hizo? Hizo temblar la tierra y se produjo un movimiento en la cárcel que hasta los cimientos temblaron y se le cayeron las cadenas, se abrieron las rejas. Y en ese momento, dice la palabra del Señor, que el carcelero tuvo temor porque pensó que se habían escapado los presos que estaban, porque ellos respondían con su vida. Y Pablo le dijo, tened paz, aquí estamos nosotros. ¿Sabe por qué? Porque ellos tenían la paz de Cristo. Cristo es nuestra paz, Él es nuestro Señor. Él llevó toda nuestra ansiedad en la cruz del Calvario, en el madero, para que nosotros podamos vivir en paz. Hay personas que no pueden dormir de noche si no toman algún calmante, si no toman algo para dormir. Mire, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Acá en el libro de los Salmos, si usted quiere leer, acompañar conmigo, la palabra del Señor nos habla también en el Salmo 44:8. Y eso lo tengo de memoria, no lo guardé, no lo anoté, pero creo que es 44:8. ¿Lo encontraron? ¿Qué dice? Aleluya. Gracias, Señor. En Dios nos gloriaremos en todo tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. ¿Será que tú lo alabas solamente cuando todo te va bien? ¿O en todo tiempo? Yo creo que la importancia que tiene de alabar al Señor en todo tiempo, y esto es precisamente lo que Dios nos ha dado para que nosotros podamos vivir esta gran victoria. Así necesitamos, ¿no es cierto?, vivir esta paz que solamente viene de Cristo. Por eso Él es el Príncipe de Paz. Y Él, cuando llegaba a un lugar, decía: la paz sea a vosotros. Y dice aquí en el Salmo 4, voy a ver si lo encuentro. Aleluya. Dice así en el Salmo 4:4: temblad y no pequéis, meditad en vuestros corazones estando en vuestra cama y callad. Dice el verso 8: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Amén. O sea, cuando en la noche te vas a acostar y meditas en la palabra y hablas con el Señor, Él te trae profunda paz. Hay muchas personas que se ponen a leer la palabra y de repente se quedaron dormidos. Pero hay una falsa paz, y eso justamente proviene de este mundo. Dirán paz, paz cuando no hay, porque ahí existen falsos profetas que prometen paz donde no la hay. Pero el Señor nos habla en 1 de Timoteo capítulo 6, verso 6, que quiero compartir también, porque insisto, tenemos que predicar con la palabra, con la verdad, no dejarnos arrastrar por todo viento de doctrina. Y por esa causa muchos hoy están entristecidos y se han quedado, porque prefieren oír más el razonamiento humano, prefieren más oír aquellas cosas que bueno, tal vez por mucho tiempo la escucharon y no quieren cambiar. El Señor nos dice en el libro de 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 6 en adelante, dice la Biblia de esta manera: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo. Estoy leyendo 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 6. Dice: gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Nosotros ya sabemos cuál es la piedad, ya entendemos cuál es el misterio de la piedad. Y dice: porque nada hemos traído a este mundo, sin duda nada podremos sacar. Así que muchos dicen que la mortaja no tiene bolsillo. Algunos se esmeran, se esfuerzan, viven sufriendo porque hay un espíritu que los tiene atado a la escasez, a la pobreza, al temor. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazos, en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. La Biblia dice: porque raíz de todo mal es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermano, nosotros lo que menos queremos es que usted sea traspasado de dolores. Lo que menos queremos es que usted sufra. Lo que menos queremos es que usted sea engañado por ese espíritu. Es muy sutil y engañoso. Dice: engañoso es el corazón del hombre. Aquí en el verso 17 y 18 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino que en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que disfrutemos. y dice que hagan bien y que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Dios nos habla de tener paz, nos habla de confiar en Él, nos habla de depositar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Ahora, muchos le falta todavía esa área y esperamos que en el nombre de Jesús puedan recapacitar mientras es tiempo todavía y saber que existe la paz que viene de Dios. Así como yo hablé de tres niveles, la paz de este mundo que es uno, la paz que viene, la paz de Dios o la paz con Dios y la paz de Dios. La paz con Dios es cuando nosotros nos sentimos que hemos sido justificados, reconciliados con Él. Hay algo que el hombre necesita, ser reconciliado para tener paz para con Dios. Por eso viene la paz de Dios, cuando nosotros hemos arreglado nuestras cuentas con el Señor. Aquí la palabra nos habla también claramente de esto. En Romanos capítulo 5, verso 1, el apóstol Pablo a los romanos dice de esta manera. Romanos 5:1 dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados es alguien que ya el Señor ha perdonado, lo ha librado del mal, el Señor lo guarda, lo protege, lo libra, porque es un hijo de Él, un bendecido. Aquellos que todavía no entienden esto, no tienen paz, porque claro, están pensando como este joven rico: ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo: para el hombre esto es muy imposible, pero para Dios todo es posible. Por eso Dios nos ha entregado, nos ha justificado, y nosotros como hijos coherederos con Él somos integrantes del reino celestial. Así que nosotros tenemos seguridad en la salvación. Tenemos seguridad que estamos reconciliados. Romanos 5:9-11. Nadie puede ser reconciliado, aquel que primero no fue conciliado. Y nosotros estábamos conciliados con Él, pero a causa del pecado tuvo que venir Cristo a reconciliarnos, volver a conciliarnos. Romanos capítulo 5, verso 9, dice así la palabra: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén. Así el verso 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. No solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Mi hermano, todos necesitan recibir reconciliación para tener paz para con Dios. Ninguno de nosotros sabemos el día que el Señor nos viene a buscar. Es por eso que tenemos que tener nuestras cuentas bien hechas con el Señor, vivir en esa paz que solamente Cristo puede darla. Y esto viene del Señor. En el libro de Job, capítulo 22, verso 21, también quiero compartir con ustedes, es muy importante que la Biblia sea leída, y no solamente las epístolas del apóstol Pablo, porque si bien nos traen a nosotros la revelación de la gracia, pero yo le digo a mis hermanos que toda la Biblia es inspirada por Dios. Ahora, lo que pasa es que nosotros necesitamos saber los tiempos que estamos viviendo. Porque hay muchos que esto no lo entienden, y entonces, ¿qué es lo que hacen? Se paran, dice: esto sí, esto no, esto no fue para mí. Así como cuando leemos, por ejemplo, Malaquías, dice: no, esto es de la ley. Mirá, hermano, el Señor Jesús se refirió también al diezmo. El apóstol Pablo en el libro de Hebreo habla del diezmo también. Pero acá dice esto, en Job 22, 21, dice: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. ¡Vuelve ahora! Hay muchos que no tienen paz hoy y que se han enemistado contra el Señor. Se enemistan primero con la persona que ven en la iglesia, con el pastor. Se enemistan, están enemistados con Dios. No, finalmente, porque si ellos se dieran cuenta de dónde proviene toda buena dádiva, quién es el que los ha bendecido, quién es el que los ha sanado, quién es el que los ha prosperado, quién es el que les ha dado trabajo, le ha dado todo, pues entonces no tendrían por qué ponerse de esa manera ni entristecidos. En Proverbios capítulo 3, Proverbios capítulo 3, este es un libro de Salomón y hay algunos que no son, pero Proverbios 3 dice en el versículo 2, nosotros tenemos que leer toda la palabra, mi hermano, porque es palabra de Dios. Proverbios 3, algunos se quedaron, como dije anteriormente, solo en las epístolas de Pablo, y está bien que la conozcamos, pero toda la palabra de Dios es inspirada. Capítulo 3, verso 2 dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Largura de vida. Hermano, ¿sabe cuántas personas? Bueno, si bien la ciencia se ha desarrollado, ha crecido, y hoy el promedio de vida es superior a lo de otros años, aunque si nosotros retrocedemos allá en la Biblia, encontramos los instrumentos del Señor. Tenía un hombre llamado Moisés, que muchos los conocen, a la edad de 140 años estaba todavía luchando con las ovejas. Estaba ya llevando al pueblo rebelde. Pero bueno, sin remitirnos a Matusalén, más de 800 años. Bueno, pero nosotros sabemos que en este mundo, en este tiempo, la vida del hombre, 70, 80 años, y bueno, algunos más, de acuerdo a la salud que Dios le ha dado, o de acuerdo al propósito, o de acuerdo a la voluntad del Señor, porque están haciendo lo que Él les manda. Dice, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Él es el que nos ha dado esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Usted dice, y algunos piensan, ¿no? Estos son locos, estos son dementes, esto no puede ser que con la situación que se está viviendo de inseguridad y tantas otras cosas, que tengan paz. Mire, el Señor es el que nos provee toda la paz que tenemos, y esto es de Él, amado. Filipenses 4:6, la palabra de Dios dice así, 4:6 al 8, dice, por nada estéis afanoso, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermano, cuando dejan operar la mente natural del hombre no obedece ni se sujeta a Dios. Hay muchos que siguen la lógica, la tradición, la filosofía, y por eso no tienen paz, porque no lo conocen al Príncipe de Paz. No lo conocen a nuestro Dios, y nosotros tenemos que darlo a conocer, mi hermano. Les digo así, cariñosamente, afectuosamente, amado, prepárate para dar a conocer al Príncipe de Paz. Y estos tres niveles que parecen locura en tiempo de tormenta, la falta de paz, de insomnio, como le leía en el Salmo 4:8, que en paz me acostaré y así mismo dormiré. También dice, meditad en la cama, Salmo 4:4. Y Romanos 3:10 dice que no hay un justo. Y claro, ¿usted cree que las personas que están todavía sin justificar pueden tener paz? Viviendo en este tiempo, en este mundo, sabiendo de que un día todo termina, pero todavía siguen sin conocer. Por eso la necesidad imperiosa que tenemos, hermano. Romanos 3:10, la necesidad imperiosa de predicar este evangelio. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una y se hicieron inútiles, y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y bueno, sigue diciendo otras cosas que después sería bueno que usted lo lea entero, el capítulo 3 completo. Y sabe que dice el verso 17, no conocieron camino de paz. Ahora, ¿quiénes son los que tienen que dar a conocer el camino de paz? Todos nosotros, amado. Aquellos que tienen el llamado del Señor Jesús. El Señor dice en su palabra en Jeremías, orad por el lugar donde los voy a enviar para que la paz de aquel lugar venga sobre ustedes. Usted no puede meterse en un nido de víbora y pretender que allí haya paz. Tiene que sacar primero las serpientes. Tiene que sacar todo lo extraño o lo contrario a la buena voluntad de Dios. En Isaías 48:22 dice, no hay paz. En Job 22:1, también le voy a leer, porque para eso estamos en esta noche aquí, mi hermano. Si usted se cansa, dígame, pastor, no quiero leer más, o no quiero seguir. Y el Señor le va a dar nueva fuerza, porque esto es palabra de Dios, para que usted viva de victoria en victoria. Dice Job 22:1, dice... A ver, 22:1. Respondiendo Elías de Amita y dijo, ¿traerá al hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. Amado, yo creo que realmente Dios nos está dando sabiduría, nos está dando entendimiento, conocimiento, para que nosotros podamos aprovechar todas las cosas que Dios nos dio. Es así como el Señor Jesucristo nos está tratando con nosotros. Está dándonos, perdón, me parece que había leído, sí. Dice también aquí en Job 6:14, la Biblia dice así la palabra, mas sobrevino un espanto y un temblor que estremeció a todos mis huesos. Job de repente se encuentra con serias dificultades, temblores, miedo, pánico. Pero después él reconoce que lo que temió le sobrevino. Por lo tanto, dice que el temor trae en sí castigo. No temas, cree solamente en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Jeremías 6:14. Jeremías 6:14. Esto es palabra de Dios, mi hermano. Si la recibís, vas a tener la paz que solamente Cristo te da. Pero si todavía estás en tus propios pensamientos, en tu camino, mira, es hora de volverte al Señor, es hora de decir, bueno, Señor, hoy quiero trazar la diferencia y quiero volverme a ti. Dice, curan las heridas de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Hay muchos profetas que hoy en día anuncian esto, y trae la llave, vas a tener paz. Llévate la almohada esta y vas a tener paz. Te vamos a ungir para que tengas paz. Y no le enseñan quién es el príncipe de paz, quién es Jesucristo, quién es el autor y consumador de la fe. Por eso, hermano, yo te digo en esta noche, volvete al Señor, busca, lee la palabra de Él, que es espíritu y vida. En Jeremías 29:7, y ya con esto estoy terminando, 29:7 dice la Biblia, procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, rogad por ella al Señor, porque en su paz tendréis vosotros paz. Quiere decir que donde el Señor lo lleve, a donde usted vaya, allí tiene que orar por la paz de ese lugar para que la paz venga sobre su vida. Si usted no lo hace, sabe que esto no va a producir efecto porque estaría desobedeciendo al Señor. Usted que conoce al Señor Jesucristo, tiene que darlo a conocer. Usted que conoce la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, délo a conocer. En el libro de Lucas, capítulo 1, Lucas 1, el verso 77, también dice así la palabra. Dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Conocimiento, ¿sabe que el pueblo de Dios está perdido todavía? El pueblo de Dios todavía no lo conoce a Jesucristo. Y hay que presentarlo y llevarlo y darle a conocer. El verso 79 dice, para dar a luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Esta es la manera que el Señor nos está llamando para que llevemos este mensaje, que prediquemos la palabra. Juan 16:33 dice la Biblia también así. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En aquel mundo, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Para que en él tengáis paz, mi hermano, estas palabras que el Señor te ha dado en esta noche. es para que tú lo recuerdes y para que en el nombre de Jesús puedas vivir esta gran victoria. La palabra de Dios nos enseña esto y yo no voy a dejar de predicar la palabra, aunque a muchos no les agrade. Pero esos muchos son aquellos que están perdidos, sin vida y sin esperanza, que todavía no han entendido o que son arrastrados por todo viento de doctrina porque son niños. Que usted pueda crecer y llevar a crecer a otros. Y cuando viene alguien como el joven rico, discierna cuál es el espíritu que está en él y suelte palabra de vida para que en el nombre de Jesús no sea el mismo engañado y engañe a los demás.